Para charlar un poquito de la actividad de los ingenieros agrónomos, vamos a dialogar con un gran amigo que tenemos desde hace muchos años. Me refiero al ingeniero agrónomo Jorge Derdoy. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, primero saludarte en este día tan importante para los ingenieros agrónomos. Y te hemos elegido porque digamos que sos un decano dentro de los ingenieros agrónomos de Olavarría. Sí, perdón, me elegiste no por bueno, sino por viejo. No, para nada, para nada. Un hombre de mucha experiencia a través de los años, Jorge, hace mucho que te conozco y bueno, para mí es un gustazo grande charlar contigo este día. Bueno, igualmente. No solamente por ser ingeniero agrónomo, sino también por ser hincha de San Lorenzo. Exactamente, sí señor. Bueno, hoy reventamos. Hoy reventamos, sí. Esperemos. Sí. Jorge, bueno, contame un poquito dentro de lo que fue tu trayectoria como ingeniero agrónomo. Ha cambiado mucho todo, ¿no? Sí, exactamente. Todo ha cambiado. Sobre todo, yo te diría que el cambio más grande que se ha dado ha sido en lo que es agricultura. Yo he andado, bueno, un poco en todo en mi vida profesional, pero en ganadería el cambio no ha sido tan importante. Es decir, seguimos con una carga de ponerle en promedio en el partido de media vaca por hectárea y la cosa no ha cambiado en muchos años. En cambio, en agricultura, con siembra directa y bueno y con una cantidad de técnicas nuevas, los rendimientos en granos han sido espectaculares. Vos pensás que cuando yo empecé a trabajar en mi profesión, en nuestra zona esperábamos en trigo un rendimiento de 1.500 kilos. Claro. Y hoy se te rinde menos de 4.000, es decir, claro. Es una mala cosecha. Yo recuerdo que mi padre decía, y hablo de una zona que es mejor que esta en cuanto a tierra, dice, si el trigo me llega a dar 20 bolsas, estoy contento. Claro, sí, exactamente, sí. Normalmente era lo que uno esperaba. Y hoy, ya te digo, en trigo son, lo que uno espera son arriba de 4.000 kilos, ¿no? Claro. Bueno, lo mismo pasa con maíz, lo mismo pasa con todos los cultivos. Es decir, se ha mejorado muchísimo y además con la siembra directa lo que gracias a Dios hemos logrado es preservar mucho más el suelo, ¿no es cierto? Ajá, no tenemos las grandes erosiones que había en otras épocas con producto de los laboreos, la reja, el disco y demás. Claro. Ha mejorado, digamos, no es que haya mejorado, sino que los productores se ocupan más ahora de consultar a los ingenieros agrónomos que hace 30 años atrás, ¿no? Sí, muchísimo más. Antes realmente no era común. Hoy sí es muy común y además tenemos un diálogo con los chacareros, tenemos un diálogo permanente, ¿no es cierto? Claro. Así que no, la cosa ha cambiado. Y en ganadería también, en el sentido también ha cambiado. Hay mucho más apertura. Claro, hay mucho más consultas, pero claro, indudablemente la tecnología ha avanzado tanto que si no se consulta a un profesional, las cosas no salen bien. Sí, exacto, sí. ¿Esto es así? Sí, exacto. ¿Cómo estás viendo Olavarría dentro de lo que es agricultura, Jorge, en estos últimos años? Bueno, no, la veo bien, digamos, ahora, en este momento, claro, ahora no. Con dificultades climáticas, ¿no es cierto?, por excesos de agua y demás. Y bueno, y también tenemos serios problemas de rentabilidad, porque los valores no son los que fueron. Claro. Ya, digamos, no hablemos de la cebada, que fue un salvavidas durante unos cuantos años. Hoy la cebada está muy pinchada. La soja también se ha pinchado, el girasol. Todo, y desgraciadamente, sería que la tendencia mundial sería que los valores de los granos seguirían en descenso por las grandes cosechas que ha habido, sobre todo de soja y de maíz, en Estados Unidos. Claro, Claro. Jorge, realmente yo creo que ustedes han hecho un excelente trabajo, los ingenieros agrónomos, incluso la gente de INTA, que también presta sus servicios. Yo creo que es importantísima la labor que ustedes cumplen y han cumplido durante todos estos años en beneficio de la agricultura. Y eso es lo que me parece digno de destacar en una jornada como la de hoy, en una fecha como la de hoy, ¿no? Sí. Bueno, realmente nosotros, particularmente con INTA, toda mi vida tuve una relación bárbara. Claro. Incluso, bueno, con lo que fue un gran amigo mío, que fue Jorge Revelli. Ah, exactamente, lo recordamos mucho a Jorge Revelli y a otro ingeniero que no recuerdo ahora, pero vos te debes acordar, que anda jubilado y que estuvo en el INTA también. Creo que era peruano. El Negro Morán. Sí. El Negro Morán, sí, exactamente. Sí, sí. Un baluarte. Un baluarte, sí. de la agronomía. Sí, sí. Bueno, Jorge, ¿vas a festejar hoy o con los colegas? No, por lo menos no me han avisado nada de que haya algún festejo. No sé cuándo será. Bueno, vos cuídate para festejar el Día del Ingeniero Agrónomo con la camiseta de San Lorenzo. Exactamente, sí, señor. Bueno, Jorge, te mando un gran abrazo, que tengas un excelente día. Y a través tuyo saludamos a todos los ingenieros e ingenieras agrónomas que hay en nuestra ciudad y en toda la zona. Bueno, Macanudo Hugo, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Jorge Derdoy, ingeniero agrónomo, dialogando con nosotros en este Día del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario. Hacemos la pausa.